El Hospital Zonal Bariloche, Usinas Culturales y Camino Abierto presentan Radio La Mariposa, un espacio creado para contar las actividades que a diario se realizan en Camino Abierto. Conducido por todos los usuarios de Camino Abierto. ¡Arrancamos! Amanecer de primaveras, mañanita de sol, el viento como un fantasma, rompe el cascarón, libre la mariposa, mensajera del amor, se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Pero muy buenos días, arrancamos otro programa más de Radio La Mariposa. Hoy, último programa de julio. Ya se nos va julio. 31 de julio, que lo parió, mes 8 empieza. Exactamente, exactamente. Van a vender pronto las bolitas de Navidad a los chinos, ¿eh? En cualquier momento. Prontamente entramos al supermercado y nos encontramos con pan dulce, sidra, adornos navideños. Qué año raro, yo no sé si fue muy largo, fue muy corto, pasaron muchas cosas y ya estamos en el último tercio. Claro, nosotros arrancamos tarde, por eso. Es verdad, fue por eso. Laboralmente hablando. ¿Le parece que arranquemos con datos del tiempo? Por supuesto. En el aeropuerto 3 grados una décima la temperatura actual, la térmica 2 décimas de grado bajo cero porque hay poquito viento, del sur a 13 kilómetros por hora. Por suerte hay poquito viento, ¿no? Sí. La mínima era de 1 bajo cero, fue esta mañana, la máxima va a ser de 9 grados a la tarde, pero por la mañana dice nublado. Para la tarde dice lluvias ya, y para la noche dice lluvias y nevadas para hoy miércoles. Ah, la, la. Sí, eso bueno. Dice el Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana jueves, 1 de mínima, 3 de máxima, por la madrugada, lluvias y nevadas, por la mañana, lluvias y nevadas, por la tarde, nevadas fuertes, por la noche, nevadas fuertes para mañana jueves. Mañana mismo, estamos hablando de que ya hay que empezar a prepararse para esta posible nevada según el Servicio Meteorológico. Exactamente, y para el viernes, nevadas y lluvias y nevadas durante todo el día, 1 de mínima, 6 grados de máxima. Para el sábado, nevadas, lluvias y nevadas, 1 de mínima, 6 de máxima. Para el domingo, nevadas, lluvias y nevadas, 0 de mínima, 5 grados de máxima. De hoy a la noche hasta el domingo, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional dice nevadas. Recién el lunes y el martes va a ser mucho frío, pero con cielos parcialmente nublados y sin precipitaciones. Pero desde hoy hasta el domingo, prepárese. O sea, vecino, vecina de Villa Los Coihues, vecino de Bariloche en general, a prepararse, a hacer las compras, las cosas que le faltan, a preparar el auto para tenerlo en punta, a tapar las mangueras, que ese nos viene en unos días adentro, me parece. Exactamente. A ver si hay alguna serie para ver, si tiene para recomendar. Bueno, ya vamos a hablar en el transcurso de esta Radio La Mariposa de 11 a 13 horas que tenemos en FM Los Coihues. Pollo, ¿a qué teléfono se puede comunicar la gente? Ojalá que se comuniquen, pueden saludar, pueden pedir temas, pueden hacer comentarios al 2944784040. Los vamos a estar esperando. Los usuarios y usuarias de Camino Abierto están viniendo en el colectivo 50 minutos, lo vamos a tener por acá. Muy bien, yo dije Pollo, Sebastián Carapesa, ¿no? Gracias, muy amable, gracias. Un día como hoy sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y en el mundo. Vamos con las efemérides. En el año 1886, ¿sabe quién muere? Franz Liszt. ¿Lo conoce, no? No, perdón, a ver. Bueno, no era el del supermercado, no. Falleció a los 74 años. El pianista y compositor húngaro tuvo una fama similar a la de una estrella de rock de la actualidad en la Europa de mediados del siglo XIX. Virtuoso intérprete, fue uno de los músicos clave del romanticismo. Después de una agitada vida romántica y la muerte de sus dos hijos, se hizo monje franciscano. Su hija Cosima se casó con Richard Wagner. Liszt dejó obras como los dos conciertos para piano, las 19 rapsodias húngaras, orquestó 6, los poemas sinfónicos, la sonata en si menor y el ciclo para piano Años de Peregrinaje. Muere Franz Liszt un día como hoy de 1886. 1919, el nacimiento de Primo Levi. ¿Sabe quién es Primo Levi? No, a ver, nuevamente, ¿quién será? Nació en Turín, se recibió de químico, pasó 10 meses en el campo de concentración en Monowice, dentro del complejo de Auschwitz. Lo deportaron en un grupo de 650 personas, de las que sobrevivieron 20. Después de la guerra, escribió libros que dieron cuenta de la experiencia en el campo y que forman parte de la bibliografía indispensable sobre el holocausto, narrado por un sobreviviente. Si esto es un hombre, la tregua y los hundidos y los salvados. El 11 de abril del 87 cayó por el hueco de las escaleras desde el tercer piso del edificio en el que vivía, en lo que se cree que pudo haber sido un suicidio. Un día como hoy del año 1944 desaparece Antoine de Saint-Exupéry. ¿Conoce, no? ¿Quién es Antoine de Saint-Exupéry? No, usted me está agregando, no conozco ninguno. ¿Quién es? ¿En serio? ¿No lo conoce? No, ¿quién será? Ahora le voy a decir. El escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry desaparece con su nave. Ah, el del Principito. Muy bien. Desaparece con su nave cuando volaba cerca de Marsella en misión de reconocimiento durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía 44 años y el avión que piloteaba recién se halló en el año 2000. Se presume que su cuerpo podría ser el de un hombre sin identificar, hallado en agosto del 44 y que fue enterrado en Carcenen. Se baraja la posibilidad de que un caza alemán abatiera el avión de Saint-Exupéry. Un año antes de su desaparición había publicado su libro más conocido, El Principito. Ahí está, muy bien, muy bien. Un día como hoy del año 1948 fallece Manuel Sabio, el hombre que desarrolló la industria siderúrgica en la Argentina. Militar de carrera, se le debe la creación de fabricaciones militares en el año 1941. Desde ese año hasta su sorpresivo fallecimiento a los 56 años, estuvo al frente de la empresa dependiente del Ministerio de Defensa. También fue el impulsor de Somisa. ¿Se acuerda, no? Sí. En su recuerdo, la fecha se conmemora como el Día de la Siderurgia Nacional. Un día como hoy del año 1956 nace Adrián Abonicio. Lo conoce, ¿no? ¿Le suena? Me suena. No sé si jugador de fútbol o músico. No. Capaz que juega al fútbol. Nació en Rosario, cantautor y guitarrista. Es uno de los exponentes de la trova rosarina que despuntó en los años 80 con figuras como Baglietto, Fandermole, Silvina Garré. Bueno, Abonicio ha editado 8 discos solistas y uno con el grupo Rosarinos, formando con Fandermole, Goldín y Lalo de los Santos en el año 1997. Un día como hoy nació Adrián Abonicio. Un día como hoy del 1965, el nacimiento de J.K. Rowling. Esa sí la conoce. Pero, pollo. En Yate, Reino Unido, nace la escritora Jane Rowling. Divorciada de su esposo portugués y con poco dinero, escribió una novela sobre un joven aprendiz de hechicero. Harry Potter y la Piedra Filosofal se publicó en 1997 y dio inicio a una saga de 7 novelas que tuvo un éxito global pocas veces visto. La serie de Potter llegó al cine y la convirtió a Rowling en una celebridad. Obtuvo el premio Príncipe de Asturias en la Concordia. En el 2012 publicó su primera novela para adultos, Una Vacante Imprevista, a la que siguieron las novelas policiales protagonizadas por Cormoran Strike y que ha firmado bajo el seudónimo de Robert Galbraith. En los últimos años quedó envuelta en una polémica por sus declaraciones contra las personas trans. Estamos hablando de el nacimiento de J.K. Rowling, un día como hoy en el año 1965. En el año 1974, un día como hoy, el asesinato de Rodolfo Ortega Peña. La AAA asesina al diputado justicialista Rodolfo Ortega Peña en pleno centro de Buenos Aires. El grupo de extrema derecha lo acribilla cuando circulaba en un taxi y deja herida a su esposa. Ortega Peña tenía 37 años, editaba la revista Militancia junto a Eduardo Luis Dualde, con quien antes había escrito Felipe Vallese. Procesó al sistema sobre la desaparición del militante peronista en 1962. Un día como hoy del año 1981 muere Omar Torrijos, hombre fuerte de Panamá, desde el golpe de estado del 68, pierde la vida en un accidente aéreo. Un día como hoy, del año 2004, fallece Líber Seregni. A los 87 años muere el general uruguayo Líber Seregni, fundador del Frente Amplio. Un día como hoy del año 2017, adiós a Jean Moreau, fallece uno de los rostros emblemáticos del cine del siglo XX, Jean Moreau. La legendaria actriz francesa tenía 89 años, comenzó en teatro. A fines de los 50 se la vio en dos películas de Louis Malle, Ascensor para el cadalso y Los amantes. Un día como hoy del año 2023, la muerte de María Fuchs. La bailarina y coreógrafa María Fuchs muere a los 101 años. Había nacido en 1922. Destacó por su sistema de danzaterapia. Fue reconocida por la UNESCO y como ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Esas son las efemérides de un día como hoy. Sí, y también agregar, mañana, Día Mundial de la Alegría. Angie, bienvenida, acá estás en el programa, llegando los compañeros. Muy bien. Mañana, Día de la Pachamama. No sé si vio en la Ruta 40, estaban vendiendo ruda, caña con ruda. Caña es con el ruda. Día, ¿no? Es el día para tomar la caña con ruda. He tomado varias veces caña con ruda. Sí, sí. Hay gente que... de Pato Franco. Hay gente que ya empieza hoy a la noche a tomar. Claro, hasta caña con 12 ruda. De la noche. Sí, y sí, el día 2, sí. O sea, el viernes, es el Día Internacional de la Cerveza. Lo cual me da pie para saludar a varios amigos emprendedores de acá del barrio. A ver, la gente amiga de Karloff, sí. La gente amiga del Cordillera, de la Cordillerana, la gente del Viejita, otra cerveza artesanal muy rica, la gente de la Negrita. Le nombré cuatro cervezas acá locales para recomendar. Angie. La Patagonia. La también. Patagonia, bueno, no es un emprendimiento, pero sí es una cerveza claro. Local de acá. Esa es bastante comercial, digamos. Está bastante comercial, sí. Rica sí, igual. Claro, claro, claro. Sí. Bueno, ya están llegando los usuarios entonces de sí, camino. Ya tenemos varios acá. Bien, vamos a abrir este programa con Estela Maris, que bueno, está de viaje, se disculpó por no poder venir y nos dejó una poesía. Bueno, ideal para escucharla, para abrir el programa. Exactamente, vamos con Estela Maris. En el taller de expresión y creatividad estuvimos trabajando con un poema de Pablo Neruda, titulado Oda de las Cosas. Y este es mi texto. Abrazo, adoro y admiro los recuerdos de mi infancia, esas cosas que llenan mi alma y me hacen sentir bien, las que me alegran el momento y emocionan hasta las lágrimas. Los gentiles animalitos que había en la casa, mi gallinita Wenny de suave plumaje anaranjado dorado. Amo la suavidad de los conejitos y el canto de las aves, ver los pollitos volar engrandeciendo su libertad. Al punto tal que me detuve a contemplarlos y desear poder ser libre como ellos, darles de comer y acariciarlos. Amaba hablar con el chanchito y jugar con las vacas y los caballos. La fascinación de las esporádicas nevadas que regalan los inviernos. El recuerdo de mi padre llevándonos a las sierras a jugar y sentir el olor de la nieve en los pinos. Adoro los paseos en bicicleta y en el rastrojero. Amo la emoción de la primera vez que vi el mar, contemplar su grandiosidad, caerme en él, el ir y venir de las olas. La segunda, cuando llegamos de noche a Mar del Plata y mi hermano no estaba ahí. Cuando mi hijo escapaba del oleaje. Cada lugar recorrido y las aventuras en familia o en soledad. Amaba correr por los surcos de batatas, perderme en el maizal, descargar en la choja las bolsas pesadas y repletas de mazorcas, deslizarme por los granos de maíz, jugar y soñar. Amo los paisajes nevados, los árboles y los colores del otoño, el ganado pastando, las aves volar. Amo el rojo, el verde, el topacio del mar y la belleza del arco iris. Amo las rosas, los claveles, las montañas, las calles arboladas. Amo oír el silencio, el agua que baja cantarina, el sonido del viento, pasar tiempo a orillas de los ríos y lagos o en lo alto de los cerros. Amo los peces, las gaviotas, los delfines y los días de nieve. Amo deleitar mis ojos con el rosado de los flamencos, perderme en alguna lectura, en la elegancia de los guanacos, en la fidelidad de la naturaleza. Amo a mi muñeca Milena, esa que me regaló mi padrino cuando cumplí 5 años, y la otra, vestida de novia, que le regalé a mi madre, esa que nos sorprendió en el Cerro de la Gloria porque lloraba en cada movimiento. Amo la música feliz de los 60, 70 y 80, la clásica, el ritmo del violín al son de una chacarera o de la chicharra cantora, el sub y baja de las teclas del piano. Amo el crisis, los tractores y los arados, la cocina leña, la vieja casa, el patio grande cubierto de árboles, plantas y flores. Añoro la parra de uva blanca en cada Navidad y su tronco misterioso. La amarilis de la entrada con sus flores rosadas acampanadas y sin hojas. La entrañable sombra refrescante de las siestas calurosas que dan los plátanos. La mesa grande de cada carneada y la olla de hierro derritiendo la grasa, comer los chicharrones dorados y calientes. Recuerdo el amor con que mi madre amasaba el pan y las galletas de novia y las horneaba en el horno de barro y que tanto gustaban. El balde con leche a calentar y la cuajada, eso que luego sería un rico queso con sabor a leche fresca. Extraño las cosechas de uva, los pesados cajones de madera repletos de racimos azulados y corretear por la bodega. Amo lo que aprendí a través de mis hijos, los momentos compartidos, verlos crecer. Amo el recuerdo imborrable de la mamá Luisa, la carita sucia de mi pequeño. Abrazo a mis hermanos del alma, a mi único y verdadero amor, a todas aquellas personas que me ayudaron a levantarme y no permitir que sufriera. Aunque me duelen los golpes, los retos recibidos, los momentos amargos, la vida y el tiempo me enseñaron a curar el alma, a perdonar, a amar y amarme, dar gracias por cada instante bueno y malo, y encontrar en cada uno un motivo para continuar viviendo. Amo la dulce infancia de la chacra, los paseos de fin de semana y de Pascua. Hoy amo vivir entre las montañas, ríos y lagos y soñar con volver a mi tierra alpina. Estela Maris. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Hola Raúl, Fabián. Quiero pedir el tema de los Guns N' Roses. Se llaman Uno. Los temas se llaman Guns N' Roses. Uno se llama. Some fucking disease. they talk so many goddamn ways. It's all Greek to me. Well, some say I'm lazy, and others say that's just me. Some say I'm crazy, I guess I'll always be. But it's been such a long time since I knew right from wrong. It's all the means to an end. I keep it moving along. Hi, hi, hi, hi. You're one in a million. Oh, you're a shooting star. You're one in a million, babe. You know that you are. Maybe someday we'll see you before you make us cry. You know we try. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Hasta las 13 seguimos haciendo Radio La Mariposa aquí en FM Los Coihues. Y ya tenemos gente sentada a punto de ser entrevistada. A ver, Pollo, ¿con quién estamos? Sí, sí, seguimos. Estamos bien acompañados, muy bien acompañados acá con Angie. Angie, contanos tu mañana. ¿Cómo fue hasta este momento que son las 11.27 de la mañana? Bueno, buen día Radio Escucha, buen día Raúl, Fabián, Pollo. Mi día, me levanté, me bañé, fui a buscar mi medicación a la salita, que no la tenían preparada, así que me tengo que ir mañana de nuevo a buscar. Teníamos también el 61, me bajé en el Lordi y Gallardo y esperé el 50 y me tomé el 50 y llegué acá. A la radio, muy bien, puntual, a participar, ser parte de este Radio La Mariposa. Sí. Bien, hoy es un día especial para vos, seguramente te acordaste de alguien particularmente. Sí. ¿Querés contar un poco? Bueno, hoy hace un año, 4 meses y 14 días que falleció mi mamá. La extraño mucho. Le quería dedicar el tema del toyol en el sacrificio. Buenísimo, Angie. Gracias por Angie. Gracias por acordarte de tu mamá y gracias por compartirlo con nosotros, De nada, Raúl. Bueno, nos vamos a la canción entonces que pidió Angie. Nos vamos con Elton John, la canción El Sacrificio. Jealousy burns.

eminentes doctores, prestigiosos, magos y notorios curanderos desde todas las partes del planeta para intentar devolver la salud al zar. Perdida ya, y a pesar de ello fue un humilde poeta el que aseguró: yo conozco el remedio, yo sé cuál es la medicina que curará los males del monarca. Se ha de encontrar a un hombre feliz y pedirle su camisa. Cuando el zar se vista con ella, sanará. Partieron los emisarios del zar hacia todos los confines de la tierra para encontrar a un hombre feliz. No es una tarea fácil. El que tenía una salud de hierro ansiaba riquezas. El que era inminentemente rico añoraba ser amado, sinceramente. Y al que amaba mucho, los achaques no lo dejaban vivir. Aquel otro se quejaba de los hijos y del vecino, de la mujer, de sus parientes, de su país o de su trabajo. Pasaban los días, la esperanza se perdía y la salud del zar empeoraba. Hasta que una tarde, uno de los emisarios del zar pasó junto a una pequeña choza que tenía las puertas abiertas y escuchó una voz alegre, una voz de un hombre que en el interior descansaba junto al fuego de la chimenea, y le llamó la atención. ¡Qué feliz soy! Hoy me han dado una paga por mi trabajo, tengo una salud de hierro y mi familia y mis amigos me quieren mucho. ¿Qué más puedo pedir? El emisario mandó enseguida noticias al palacio diciendo que por fin había aparecido un hombre feliz. En el palacio se respiraba optimismo y la zarina, la mujer del zar, ordenó con premura: traed ahora mismo la camisa de ese hombre. Decidle que a cambio de esa camisa podrá pedir lo que quiera. En medio de una gran algarabía, los cortesanos comenzaron a preparar una fastuosa celebración para recibir al hombre feliz, al hombre que le devolvería la salud al zar, que por fin se recuperaría de su misterioso mal. La ciudad entera esperaba con impaciencia a los emisarios que viajaban desde ventanas, vigilaban desde ventanas y caminos para ver la llegada de la comitiva real que traía el remedio para sanar a su zar. Mas cuando llegaron, traían las manos vacías. Pero ¿dónde está la camisa del hombre feliz?, apremió con impotencia la zarina. Tenemos que vestir con ella al zar para que se cure de una vez. Señora, contestaron compungidos los mensajeros, el hombre feliz no usa camisa. Bueno, de León Tolstoy, la camisa del hombre feliz. Muchas gracias, Omar, y cerramos la columna con una canción de Silvina Garré. Oka, déjame mandar un saludo al equipo, a todos los compañeros de Camino Abierto, a los operadores, a los médicos que nos asisten, y a pesar de lo difícil que está nuestro país, nos hacen sentir acompañados. Muchas gracias por eso. Buenísimo, Omar. Muchas gracias a vos por la lectura. Nos vamos con Silvina Garré desde el disco. Palomas en el cedro de tu alma, y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme burlón, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Sé la nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y será sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Hazte sol cercano en la distancia, hazte en el recuerdo un leño y quémate en mi interior. No quiero tener más noches frías ni poder tan solo en sueños despertarme junto a vos. Que tengamos alrededor nuestro quien berre nuestros nombres y mucha sombra por dar. Y cuando lleguemos a la tierra, únete conmigo en savia, así haremos sombra igual. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Radio La Mariposa en las Estrellas. Va a venir un extraterrestre a hacerle una noticia en la Radio La Mariposa. Seguimos en FM Los Códigos en el 105.5, aquí detrás de la Junta Vecinal de Villa Los Códigos, al lado de la escuela. Un poquito más atrás se van a encontrar también con la Biblioteca Popular Carrie Lafken. Y estamos esta mañana ya con más gente en el estudio. Está el Pollo, está Candy, que nos va a presentar a alguien. Pero Candy, primero, ¿a qué teléfono tiene que llamar la gente? Bueno, muy buenos días, Raúl, y muy buenos días a los oyentes. Bueno, para comunicarse y pedir los temas que quieran, o felicitarnos como conducimos, el celular es 2944-784040. Lo repito por si no tenés lapicera, papel a mano, 2944-784040. Y la temperatura que tenemos en San Carlos de Bariloche es de 5.3 décima en estos pascales, obviamente. ¿Y la hora, Pollo? 11:47 minutos. Muy bien. Recordemos que este programa se retransmite los domingos por el Radio Piuqué, y también estamos saliendo por segunda o tercera vez por Buenos Aires también. Exactamente. Así que los que escuchen este programa a esta hora en Bariloche, eran las 11:47, pero el domingo andás a ver a qué hora nos escuchás así en Radio Piuqué, seguramente por la tarde, junto con unas tortas fritas o algunos calzones rotos, escuchando la radio los domingos, está bueno, ¿eh? Sí. Y Candy, tenemos a una invitada. Sí, tenemos una invitada, ella es Lucemia, que se va a presentarte. Bueno, hola, buen día, hola Candy, Pollo. Hola, buen día. Gracias por esta bienvenida acá a la radio. La verdad que muy contenta. Yo soy de acá, de Bariloche, pero hace como 8 años me fui a vivir a Cipolletti y empecé a trabajar allá en el hospital de Cipo, que también hacen un programa de radio que se llama Arrímate al Fogón, que también es de una radio comunitaria y también está coordinado por operadores de salud mental, así que un poco estoy como empapada en el tema de lo que es la radio, así que bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que hacía muchos años que no venía por esta parte de los Coihues, venía hoy en el colectivo y venía donde queda la radio, así que nada, muy contenta con todo esto nuevo que tiene Camino Abierto. Qué hermoso lugar, ¿no? Acá en la radio. Sí, muy lindo, la verdad que me encantó venir, así que estuvo muy bueno el viaje, me gustó mucho, así que gracias. Y Lucemia, ¿por qué elegiste esta profesión y no otra? Mira, yo cuando comencé con esto, primero mi carrera iba más por el lado de la enfermería y había una materia que me gustaba mucho que era salud psicosocial para el adulto y el anciano, que la dictaba una profesora a la que admiro mucho, que es Roxana Mendolaro. Y bueno, ella habló de este curso que se hacía en el hospital de operadores en salud mental. Así que dije, bueno, ¿por qué no? Y empezar a hablar de esto, ¿no? De lo que es la salud mental y todo lo que sucede en la comunidad, que siempre está, ¿no? El estigma del paciente de salud mental y todo eso. Entonces, para mí era, me encanta lo que es la salud mental y el cuidado del adulto mayor, así que empezó por ahí y al final terminé trabajando de esto y es algo que me gusta todos los días y lo vuelvo a elegir, así que todo lo que pase siempre es bienvenido, así que para mí es, lo agradezco de que haya llegado este rol de operador en mi vida. ¿Y allá en Cipolletti hay centro cultural o no hay? Allá en Cipo sí, centro cultural, se llama Punto de Encuentro, así se llama el centro cultural, que está dentro del hospital, el hospital viejo, así que bueno, ahí es nuestro punto de encuentro, es el punto de reencuentro con todos los usuarios y bueno, ahí se dictan los talleres, bueno, un poco también se daba así como el desayuno, el almuerzo, bueno, después nos íbamos a la pileta en el verano, teníamos esa salida de pileta, después hay talleres, por ejemplo, Apalabrando, que es un taller de literatura escrita, después otro de reencuentro que era el reencuentro, es el reencontrarse a la mañana con un matecito y un té y empezar a charlar de las cosas que pasaban en la semana. Y después, bueno, estaba Arrímate al Fogón, que es el taller de radio. Y después otros talleres que también iban el tallerista por parte del municipio y eso. Así que era como bastante, bastante movido, así un poco la dinámica que tiene Camino, más o menos. Y te hago otra pregunta. Vos naciste acá en Bariloche, ¿y por qué decidiste irte a vivir a Cipolletti? Bueno, yo nací acá y viví hasta el 2016 acá en Bari y después me fui para allá por una propuesta laboral y bueno, me terminé quedando allá 8 años. Así que nada, me gustó vivir esos 8 años allá, hice un montón de cosas. ¿Tenés familia acá y familia en Cipolletti o todos están acá? No, todos están acá, toda mi familia vive acá. Allá no, tengo una tía en Neuquén, pero la hermana más chica de mi mamá, pero es eso solo. Después toda mi familia está acá y un poco es eso lo que me hizo volver, ¿no? Tengo a mi abuela, tiene 80 años, así que quiero como vivir esta última etapa con mi abuela, así que nada, eso fue lo que más me motivó a volver. Raúl, ¿tiene una pregunta para hacerle? ¿En qué barrio de la ciudad vivís? Ahora estoy viviendo en el barrio Belgrano. ¿Barrio Belgrano? Sí, pero me crié en el barrio Muticias y después estuve un poco en el barrio Lera también, así que nada, pero ahora estoy ahí por Belgrano, por ahí. Bien, y dentro de la carrera te había tocado ir a visitar Camino Abierto. Sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué te parece que cambió de las visitas de la carrera al actual Camino Abierto? Hoy, por ejemplo, justo hablaba con Pato, que es la señora que ayuda ahí en la cocina, y eso que antes, en ese tiempo que yo hice el curso, cocinaban ahí. Y bueno, después ya ella me contaba que bueno, que eso lo habían sacado, que ahora llevan la comida del hospital. Pero bueno, y después, no sé, estaba la murga, sí. Habían varios talleres. Había electricidad. El de máscara también creo que estaba, algo así. Sí, el de electricidad con sí. Carlos Francese, estaba la murga de Salto de la Alegría, sí. Con... Nosotros teníamos una murga igual allá en Sipo, Coco Rayado se llamaba nuestra murga allá en Sipo, así que estuvo bueno también. Candy, ¿podés contar que los lunes arrancó un taller de fotografía? Sí, los lunes a partir de las 11 hasta las 12 de literatura. No, es fotografía. Fotografía, sí. Y a las 14 empezó un nuevo taller de Tai Chi. Sí. En el ex Hogar Gutiérrez lo hacemos. Sí. No tuve la oportunidad de ir este lunes, pero el próximo voy a ir. La verdad que repercusiones que hubieron fueron muy muy buenas, parece que está muy bueno el taller de Tai Chi. En el de fotografía estuve ahí mirando un poquito. Bueno, yo soy me gusta mucho aprender de los talleres, siempre me van a ver quedando metida en los talleres porque es algo que me gusta estar. Así que bueno, voy un ratito a ver qué están haciendo, qué puedo aprender y nada. Igual los martes tenemos el taller de cuidado, también te puedes sumar, ver cómo trabajamos, cómo los usuarios con los profes, cómo hablamos de consumo, que tenemos que hacer responsable nosotros, uh-huh. Nos enseña eso, también te puedo invitar a este martes para el próximo que te sume también. Me encantaría participar, porque considero que es una herramienta fundamental para los que trabajamos en esto, en lo que es salud, así que sí, obviamente que voy a participar, y bueno. Gracias por la invitación. Y te cuento, Candy, le cuento a los oyentes que hoy, cuando salgan de acá, se tomen el colectivo y lleguen a Camino Abierto, almuerzan primero allá, claro, y después el taller de Maya. Dice, este miércoles vamos a hacer una rica torta de zanahorias. Torta de zanahorias para hoy. Compañeros, compañeras, la actividad culinaria para hoy, después del taller de radio, es torta de zanahoria. Así que, buenísima. Sí, dijo Maya que iban a... El otro día estuvimos jugando al Uno con Maya. La verdad que... Nos re divertimos, estuvo muy muy lindo el miércoles pasado. Y otra consulta, ¿hace cuánto que estás con esta carrera de operadora de salud mental? Y yo en el 2016 me recibí y después empecé a trabajar en el hospital de Sipo recién en el 2019. ¿En plena que todavía no existía la pandemia? Claro, empecé el primero de marzo del 2019, empecé a trabajar en el hospital de Sipo. Candy, para cerrar la entrevista tendríamos que pedirle una canción a la entrevistada. ¿Querés pedir un tema? Bueno, voy a pedir un tema de Almendra. Almendra, dale, ahí busco. ¿Alguno en especial o...? No, cualquiera. Bueno, dale. Bueno, muchas gracias, Candy. No, gracias a vos. Y ahí estamos buscando ya una canción de Almendra para cerrar la entrevista. Muchas gracias a todos. Muchacha, ¿te parece? Sí. Dale, vamos con Muchacha de Almendra. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Hacemos unas fotos antes? Dale. Esa es la última que sacaron, ¿no? ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha. muchacha voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robará un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robará un color. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. El programa La Mariposa, 105.5 FM en Los Coihues. No lo escuchan los fantasmas, que entre ellos se pisan las sábanas. La hora 12 en este último programa de julio de Radio La Mariposa y seguimos teniendo invitados. Buen día. A ver, ¿quién anda por ahí adentro del estudio? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan. Alan, tenemos el honor de presentar a Alan acá. Honor, en los estudios. Como que es demasiado. Si te parece, para mí es un honor, la verdad, tenerte acá y es un honor tener una nueva columna. ¿Una nueva columna? Una nueva columna. No creo que sea un honor porque... de honorable, no tengo nada, soy una persona común y corriente que anda por ahí por... ¿Puede ser un gusto entonces? Un placer. Un placer, un gusto. Para nosotros es un gusto y un placer tenerte acá en el estudio. ¿Es la primera vez, no? Acá en la radio. Sí. Igualmente, no, ya había venido un par de veces. Ah, bien. Bueno. Y en estos momentos Alan viene a presentar una nueva columna que se llama La Multicolor y que tiene acá preparada, he hecho la tarea, la trajo acá escrita como para... contar, ¿sí?, a la audiencia. Sí. ¿De qué se trata esta columna, Alan? Bueno, esto se trata de las cosas que pasan día a día a las personas que son transgénero, personas homosexuales, y lo que pasa con el colectivo de la sociedad. Perfecto. Que no... bueno, no aplica a todo el mundo. Hay personas y personas. Uh-huh. Te escuchamos, Alan. Adelante, cuando quieras. Listo, hablo nomás. Perdone. Es increíble cuánto tiempo dedican las personas a molestar a otros. Escucho risas y veo burlas. Se mofan, se unen el colectivo hacia la diversidad. Y el odio llama a la segregación. Que somos pocos, que estamos... medios locos. ¿Por qué renunciar a ser? Es una utopía. Una utopía. Con imaginación se empieza. Basta de leones pintados en las paredes. Eso no es libertad. Es una bestia agresiva. El poder corrompe los conscientes. Oprime el pensar. Marca la diferencia de poder. Te buscan el mínimo de detalle para hablar. Opinar. Opinar podemos todos. Pero si no te gusta la respuesta, que es real... por una diferente forma de pensar, no hay que enojarse. Uno hace en público sus cosas bien para que no haya nada que decir, pero siempre le buscan la quinta pata al gato. No todes, pero sí una porción que no tiene empatía. Ya por usar un color que es atípico al género, es motivo de burla. Los colores no tienen género, son vida. La ropa sí, tienen una función, esa es otra cosa. Hasta que se le da una función útil, por fuera de la estética, utilidad. Hubo tiempos de ignorancia y el sistema trata de separar gente. Llamar cultura un servicio organizado a la violencia o a la muerte es un insulto a nuestra inteligencia, al desarrollo de nuestra evolución. Y ni hablar detrás de las redes, todas las personas que se esconden destruyendo personas, vidas. Ahora se los llaman hater, pero son personas que están llenas de odio y con la impunidad de estar detrás de una red social, intolerantes a un nuevo modelo de pensamiento. Leí por ahí que es evolución, no revolución. Evolución sin miedo. Se ponen agresivos, intolerantes. Algunos compiten sanamente por diversión. Otros te ponen a prueba. Hay gente y gente. Se apoderan de un color. Risas de la sociedad, donde todos se burlan de todos y usan diferente gama de trucos. Con quién andás, con quién te acostás, bocas cerradas. ¿Qué les importa quién me da placer a mí? Bien, perfecto, Alan. ¿Querés dejar un mensaje a los vecinos, a los vecinos, a los colectivos que te están escuchando como sí. cierre? Por fuera de esto, lo último, que no tiene nada que ver, quería contar una historia. Yo el lunes iba caminando para el taller, para camino, y en la esquina había una nena que puso un auto en la vereda para jugar, un auto a control remoto. La mamá estaba al lado y yo pasé caminando. Quedo mirando el auto y digo, wow, ¿quién no jugaría con ese auto? Y después llego al taller y le digo al profe, ¿sabe, profe, que vi una nena que estaba jugando con un auto a radio control? Y dice, sí, ¿qué tiene? Dice. Yo cuando era chico jugaba con muñecas con mis hermanas. Yo también le digo, y no tiene nada de malo. No, me dice. Y lo que yo pienso, que lo que hay que rescatar es el pensamiento de esa madre y de ese profesor. Y creo que hasta ahí no repartir odio. Uh-huh. No todo el mundo es igual, hay días y días. Hay días que las personas parece que estuvieran disfrazadas de odio, otros días de risa. Hay un tema que dice que uno tiene que jugar al juego de la sociedad y estar tranquilo. Y nunca sonó el tema de fondo. Pensé que estábamos esperando para terminar la nota y lo poníamos. Sí, está bien. Cuando termine cerramos con eso. Lo que hay que rescatar es, entonces sería eso. No, es un color, es una forma de pensar, es una persona diferente. No tiene nada de malo, no es una persona, no es loca, no es una persona que tiene problemas mentales, es solo una persona y hay muchas cosas para saber de esas personas y si no se la integra, lo más probable es que esa persona quede, le cueste más trabajo avanzar en la sociedad. Porque es como dice el psicólogo, si vos tenés una antorcha, ¿a qué la pones en la cueva, para vos solo o para la humanidad? Pero si también está el dicho que dice que si al niño que no le dieron cariño de niño, cuando es grande, va a quemar la aldea. Y hay días y días, y nadie quiere quemar la aldea. Un día puede andar uno con los cables cruzados, pero nadie va a quemar la aldea. Y así empieza a ser la baja de pensamiento. Uh-huh. De cómo viene la mano. No sé si es verdad que quemará la aldea. Supongo que será con odio, porque las personas buscan, no todas, agradar al resto. Es lindo, se siente bien agradar a las personas. Pero no todo el mundo quiere eso. Un poco está bien. Ya en demasía es como que hay personas que les gusta de esa manera y bueno, que sean felices de esa manera. Yo no soy quien para juzgar. Bien. Gracias por tanto, Alan. Ojalá que el miércoles tengamos otra salida de esta columna. ¿Sí? Que creo que se necesita mucho hablar, compartir y comunicar a la sociedad sobre estos temas. Igual yo creo que no es gracias por tanto. El otro día estaba Mario sentado y decía, hay que aprender. Pero es como subir a un pedestal a una persona, idealizarla. Y yo quién soy, yo no soy nadie. Yo aprendo del resto. Y nada. Es una buena joda. Gracias, Alan. Ahí suena el tema. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. La internación en hospital debe ser parte de una red comunitaria. El hospital general sin red comunitaria se transforma en manicomio. Lo importante es el abordaje en red comunitario y territorial. La importancia de la internación en hospital general es que sea breve y sin estigmatización para luego continuar los cuidados en la comunidad. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Hora 12, 14 minutos, seguimos haciendo el programa Radio La Mariposa hasta las 13 y tenemos más usuarios de Camino Abierto que nos visitan. Buen día, buen día. A ver, ¿quién va a arrancar primero? Buen día, buen día. Buen día, Tino. Buen día. Buen día, Angie. ¿Cómo anda, Raúl? Todo bien, todo bien. ¿Quién va a arrancar? A ver. Yo quería darle fuerza a la selección, a los pibes que la rompan y bueno, desearle lo mejor para el domingo y nada, que gane Boquita igual. Muy bien. Quería saludar a mi viejita que está en Roca y dedicar un tema, Iván. Muy bien. En la selección está Mascherano, ¿no? Dirigiendo. Sí. Y bastante bien. Sí, hay un par de chicos de Boca igual y no, tranqui. Ah, ¿y jugadores de Boca? Sí, en mitad de cancha, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, son buenos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuándo juegan de nuevo? ¿Argentina? Sí. ¿El domingo? El domingo. Sí. Bueno. Y Boquita igual juega el domingo con Banfield. Muy bien, muy bien. Y nosotros parece que tenemos técnico nuevo, ¿viste? Ah, no sabía nada, no. Sí, ¿te enteraste? Vuelve el muñeco. ¿Quién es ese? Muñeco Gallardo. Ah, no. ¿En serio? Ah, mirá, qué bueno. Increíble, vuelve el muñeco. ¿Y qué, cómo la ves? Ojalá que sí, ojalá que sea lo mismo que estuvo antes con el muñeco. Ah, porque últimamente le estaba haciendo mal cuando se fue por eso. Exactamente, exactamente. No, yo creo que va a arrancar bien. Ah, bueno. Listo. Bueno, entonces vos pediste el de Intoxicados. Hacía algo de Intoxicados. Perfecto. Sí. Angie, buen día. Ah, Tino, buen día. Buen día. ¿Cómo andas, Tino? Bien, che, bien. En este momento ando bien. Muy bien. Quiero poner un tema de Chayanne, bien movido y para saludar a todos que me conocen y operadores, todos. Muy bien, muy bien. Angie, buen día. Hola, amiga. Estoy hablando yo. Sí, Angie. Bueno, yo voy a decir un poema. Tristeza de amor, sé que debo dejarte por mío, que lo nuestro ya no puede ser. Todo igual que en un aire libre, en un pájaro libre. El día que te vayas será el día del adiós y del romance que tuvimos. Y yo voy a quedar llorando. Bueno, gracias, Angie. Gracias, Angie, por compartirlo. De nada. Nos vamos con la canción de Intoxicados, pedida. Acá por el compañero Gastón. Yo quiero saludar a mi pareja con el tema de los nocheros, boca a boca. Bueno. Perfecto, gracias. Casi sin pensar, la vida voy viviendo. Casi sin pensar, las cosas que voy haciendo parecen un sueño. Casi sin darme cuenta, se me va pasando el día y la vida. Casi sin darme cuenta, dejé que te fuera. Pagando, pues. tener el mismo destino que casi sin pensar. La vida voy viviendo casi sin pensar, las cosas que voy haciendo parecen un sueño, casi sin darme cuenta. En FM La Mariposa, en FM Los Coihues 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucherío que ande dando vueltas. Será informado. 12.22, hasta las 13 seguimos haciendo Radio La Mariposa y tenemos otro de los usuarios invitados aquí que ha tomado el colectivo 51 y se ha venido hasta la radio. Buen día, ¿quién está ahí? Buen día, María, ¿cómo están, oyente? ¿Cómo estás, María? Buen día. Bien. ¿Qué tenés para contarnos? Bueno, que termine bien el mes y hasta el año que viene, julio, y que mañana, el día de la Pachamama, tomen ruda para limpiar el alma y el cuerpo, y no tomen mucho, y para sacar el frío. Muy bien, caña con ruda, sí. Caña con ruda. Y que la pasen bien, y que comiencen bien agosto, y que le vaya todo bien. Yo vi ayer, por ahí arriba, en la rotonda de Diarco, enfrente de Diarco, enfrente de la policía caminera, hay un auto estacionado vendiendo caña con ruda. Exactamente, exactamente. El mismo debo haber visto yo, y dije, ah, debe ser el día de la Pachamama pronto, porque sí, estaba, sí. Me llamó la atención, y así porque es. Sí, mañana Pachamama. Algunos oyentes estaban llamando para ver a dónde la podían comprar, la caña con ruda. Ahí, por ejemplo, hay un auto enfrente de la rotonda de Diarco que está vendiendo caña con ruda. Vayan para allá. Le hago oferta. Está muy claro. Que digan que escucharon el programa Radio La Mariposa. 10% de descuento. 10% de descuento. Y que traigan uno para acá. Eso, que conviden. Bueno. María, ¿querías pedir algún tema? Sí, el tema de Víctor Hereida. Todavía cantamos, todavía vivimos, todavía soñamos. Temón. Perfecto. Para levantar, bueno, María, un poco. Gracias. Que pasen un bonito día, bendiciones. Igualmente. A vos. Thank you.

Teresa Martínez, tengo otra hermana también que se llama Margarita Martínez, esas dos están en San Martín de los Andes. Y después mis hermanas, las otras están muy lejos, están en Bahía Blanca, se llama Lucila Martínez, mi mamá se llama Teresa Pérez, mi mamá tiene 101 años que no la veo, quiero saber cómo está. ¿Y cada tanto no las podés llamar por teléfono, Arnaldo? Sí, pero hay que tener mucha plata para llamar. Claro. Y a mí el saldo no me alcanza, porque estoy... La señora cada vez lo está aumentando el alquiler. Claro. Así que estamos medio complicados. Bueno, quien quiera creer que algún familiar tuyo esté escuchando este programa y se comunique, estaría buenísimo. Sí, en San Martín de los Andes, seguro que están escuchando. Ese te queda más cerca, en San Martín de los Andes. Sí. Y tengo un primo hermano que vive en el barrio de Las Vegas. Ahí tengo uno también, que se llama Cristian. Y después tengo un tío en Villa Langostura, que se llama Manuel. Y él tiene, capaz que el año pasado para la fiesta anduvo vendiendo acá, que anduvo vendiendo chivos, corderos. Y bueno. Ese le mando muchos saludos a los que me están escuchando a mí. Claro, capaz que ese para las fiestas otra vez viaja a vender acá y te lo encontrás. Sí. Ojalá. Y no sé, voy a ver si estoy acá para las fiestas, porque pienso ir a Bahía Blanca. ¿A visitar? Sí, con Angie pienso ir a visitar a mi mamá. Bueno, qué bueno. Recordemos que los pasajes para discapacitados son gratuitos, pero hay que sacarlos con mucha anticipación. Sí, pero ahora primero hay que... Tiene mucha vuelta porque primero hay que ir primero a ver si le guardan asiento. Eso. Después, una vez que tengan los asientos guardados, te avisan y tenés que sacar los pasajes. Exactamente. Porque tenés un día para estar. Claro, y hay un cupo, creo que son dos pasajes por cada colectivo, me parece. Dos o tres. Creo que sí, dos o tres, pero... Hay que sacar de vuelta a Neuquén, porque hay traslado a Neuquén. Porque claro. El colectivo no va directo ahora. ¿A Bahía no? No, va a Neuquén directamente y de ahí tenés que subir otro colectivo más para ir a Bahía Blanca. Hay que hacer el transbordo, claro. Y... Arnaldo, no, me había contado que te iban a regalar un charango. Sí, ¿qué pero pasó con eso? Lo que pasa que me dijo el muchacho que se había cortado una cuerda más. Ajá. Que no puede, no sé cuánto, que sé. Yo estuve preguntando y de la armónica, porque hay una que está linda, de dos bandas. Sí. Y sale medio alquiler. Por eso, o el alquiler o la armónica. Sí. Pero hoy trajiste una que anda, sí, pero no anda medio mía. Medio. Anda con cuatro teclitas nomás. Bueno, ¿y tenés ganas de tocarnos algo? Sí, voy a ver si toco algo. Dale. Vamos a ver si me da lo... La fuerza. Los pulmones. Sí. A ver, dale, intentemos. Bueno. En FM La Mariposa, exclusivo, Arnaldo y su armónica. Muy bien, aplausos. Bueno, gracias. Bueno, Arnaldo, muchas gracias por la música. Saludos para los oyentes costerales que me están escuchando. Muy bien. Gracias. Gracias, Arnaldo. Nos vamos con la canción que ha pedido Tino. Bueno. Y en este caso vamos a poner Un Siglo Sin Ti, Luc Ra y Cheyenne. Una nueva versión media cumbia de un tema de Cheyenne. Y una historia me he inventado para estar aquí a tu lado. Y no te das cuenta que yo no encuentro ya qué hacer. Sé que piensas que no he sido sincero. Sé que piensas que ya no tengo remedio. Pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí, me di cuenta cuánta falta me hace. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda cerrar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer. Es que no soy el mismo de ayer. Un día es un siglo sin ti. Para demostrarte que he cambiado. Ya lo que pasó, pasó. Rescatemos lo que nos unió. Que todos aprendemos de nuestros errores. Solo yo te pido que ahora me perdones. Pero ¿quién me iba a decir qué difícil es vivir? Me doy cuenta cuánta falta me hace. Si te he pasado, te pido perdón de la única forma que sé. Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer. Es que no soy el mismo de ayer. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Los determinantes sociales son el principio de realidad que condiciona a las personas en situaciones vulnerables. Es imprescindible no estigmatizar, no prejuzgar, ser empáticos y pensar que las condiciones coyunturales adversas y hostiles son desencadenantes de padecimiento mental. La plena aplicación de la Ley de Salud Mental favorece el abordaje y las respuestas, abarcando el paradigma de la complejidad que el siglo XXI exige. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Buen día, Radio La Mariposa y 105.5 FM Los Coibos. Agosto, mes de la solidaridad. Pero ¿qué es ser solidario? Es dar algo de sí, material o emocional, al que más lo necesita, al más vulnerable, sin esperar nada a cambio. Es un acto de compromiso, de responsabilidad, de ayuda mutua, de cooperación, no solo ante catástrofes naturales, guerras, situaciones imprevistas, sino que siempre y en todo momento. Una persona que está atravesando un mal momento, una persona que necesita un abrazo, una palabra de aliento para seguir adelante. Eso es ser solidario. Los usuarios del Hospital Zonal Bariloche del dispositivo Camino Abierto necesitan de la comunidad, no solo de Bariloche, sino también de sus propias familias. Y vayan donde vayan, de esa caricia emocional que nos puede brindar el otro para poder superarnos, para mantenernos en pie y no decaer. Muchas gracias, Estela Martínez. No sé mucho de los distintos ritmos musicales, pero sí el rock me encantó siempre, por divertido, armónico. En mi casa se escuchaba Radio Universidad de Córdoba, que dependía de los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Y había un momento, más que todos los domingos, donde José González, un gran locutor de allá de Córdoba, sabía poner muchos temas, tanto románticos como de rock. Mi hermano sabía comprar los discos de Scorpions, Pink Floyd, Bee Gees, los Beatles, y también en algunas bandas de rock argentino. Con esas bandas me crié y son las que me gustan y no las cambio por nada. Gracias. Estela María. Hola, ¿seguimos escuchando? Mariposa, en FM, La Cueve. Hola, soy Mariana, Radio Mariposa. Creo que la mejor banda para mí de rock es The Cranberries. No es una banda muy conocida, pero bueno, uno de sus temas es muy conocido, que se llama Zombie. Para mí, uno de sus mejores temas es Langer, porque me recuerda mucho a mi infancia y me hace sentir súper bien. Thank you. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. La internación por temas de salud mental es el último recurso. La Ley 26.657 protege tus derechos y establece que la internación solo puede ocurrir cuando no hay otra alternativa para garantizar tu cuidado y el de los demás. Durante una internación, tenés derecho a ser tratado con respeto y dignidad, recibir información clara sobre tu diagnóstico y tratamiento, participar en las decisiones sobre tu salud mental, mantener contacto con tus seres queridos. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Buen día a toda la audiencia de Radio La Mariposa y 105.5 FM Los Coihues. Quien les habla, Estela Maris, ha investigado un poquitito sobre el motivo por el cual se celebra el Día del Amigo. En Camino Abierto, bien, se estuvo celebrando el Día de la Amistad y también de esto hemos hablado en radio. Según Wikipedia, el Día del Amigo es una celebración propuesta para honrar la amistad. Tiene como antecedente la Cruzada Mundial de la Amistad, que se instauró en Paraguay en 1958 y se celebra el 30 de julio de cada año. En Estados Unidos y en algunos países de Asia se celebra el primer domingo de agosto, mientras que Argentina, Uruguay y Brasil el 20 de julio de cada año. El 27 de abril de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió invitar a los países miembros a celebrar el Día Internacional de la Amistad el 30 de julio de cada año, teniendo como propuesta original la Cruzada Mundial de la Amistad que dio origen a la celebración. La iniciativa de celebrar el Día de la Amistad tiene como base una campaña en favor de dar valor y realce a la amistad entre los seres humanos, fomentando la cultura de la paz, idea del doctor Ramón Artemio Bracho en Puerto Pinasco, en Paraguay, en 1958. En Argentina, para el 20 de julio de 1969, cuando el hombre pisa la luna, Enrique Ernesto Febraro envió a todo el mundo 1000 postales ese día, de los cuales 700 le devolvieron respuesta de haberlas recibido. Según Febraro, cuando escuchó que el alunizaje del módulo era un gesto de amistad desde la humanidad hacia el universo, se le ocurrió que ese día podía ser el Día del Amigo. Por ese motivo, envió las 1000 postales a diversas partes del mundo. La idea la terminó patentando en el Registro de Propiedad Intelectual en el año 1972 y la donó al Rotary Club, del cual era miembro. Una década más tarde, o sea, que Neil Armstrong pisara la luna, se estableció a través del Decreto 235 del año 1979 la oficialización del Día del Amigo. Y a mí, desde chica, me ha gustado siempre escuchar un recitado y una parte de esos versos a modo de coro, entonados por Carlos Alberto Nieto, y mundialmente se lo conoce como el himno de la paz. Amistad. Amigos del ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿O cómo andás? Son solo conocidos. Decir que uno es amigo encierra un compromiso, que la amistad lo hizo calor, amor y abrigo. Calor que se mantenga, amor sincero y puro. Abrigo en trances duros, convenga o no convenga. Amigo es cosa seria, amigo es gran prudencia. Amigo es esa arteria que en el alma es vivencia, porque cuando en la calle se enlaza una amistad, la mano es como un valle de la autenticidad. Amigo, cesa en las buenas y en las malas. Un amigo nunca es pala que al otro cabe una condena. El oro es siempre enemigo, ser popular es muy trampa. Mas si en ello hay leal amigo, la amistad es fiel alianza. No traiciones ni mentiras, ni frías especulaciones. La amistad crea dos dones, para esta y la otra vida. Mirémonos de frente sin medir nuestras fuerzas. Dime cómo te sientes, te diré cómo piensas. Y unidos por la gracia de la amistad sincera, los dos, sin diplomacia, seremos cuanto quieras. Amigo es más profundo, su alcance es infinito. Comienza en este mundo, culmina junto a Cristo. El poema fue llevado a un recitado y los últimos cuatro versos que leí forman el estribillo y la discográfica con la cual grababa en ese momento el Chango Nieto y Daniel Toro le pusieron Himno a la Amistad. Me encanta el poema, encierra muchas cosas, me siento muy identificada con lo que dice. Muchas gracias. Estela Maris. Hola gente, estamos acá por escuchar la columna de Candy a todo reggaetón. Hola mis queridos oyentes, soy Candy, columnista a todo reggaetón. Voy a traer un nuevo con una nueva columna de María Becerra Imán, se llama el tema. Y bueno, se lo quiero dedicar a mi pareja y a mis compañeros, especialmente a los oyentes y a las operadoras, en especial a la hija de Pollo. Caturo. Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo, ver tus ojos ver el cielo. Ese cuerpito de modelo que me tiene por eso, solo si me toca yo me quemo. Yo me disfruto tu veneno y cada vez se ve más bueno. Échame lo que dame todo a mí, me gusta así, me encanta. Me pone a temblar el party cada que me dice mami. Me pone a temblar el party cada que me. Me pego como un imán a tu piel. Dice mami, me pone a temblar el party cada que me. Me pego como un imán a tu piel y me enloquece tu forma de ser. Desnudito viendo el amanecer. Desde tu boca encima, encima, encima tu piel. Y me enloquece tu forma de ser. Desnudito viendo el amanecer. Desde tu boca tu piel. Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coigües. Hola, escucha la mariposa de nuevo, Ansi, quería pedir el tema de los Nachires que dice: quiero comerte el corazón a besos, a recorrer sin limites tu cuerpo, pájaros en mano, te voy a emborrachar de pasión, de pasión. Se lo dedico a mi gran amor, Arnaldo, que es el amor de mi vida. Y con esta canción pedida por Angie, nos estamos despidiendo de este programa de Radio La Mariposa de este miércoles, el último de julio. Que tengan una excelente semana. El miércoles que viene nos volvemos a encontrar. Está grabado en tu boca. Al rojo vivo el deseo. Y casi puedo tocarte. Como una fruta madura.